otras obligaciones. Ahora la poesía se sienta a discutir sobre los males olores de la ciudad. Se empeñan en atender los reclamos de los trabajadores textiles que ganan mal, de los que duermen con frío en las veredas. Es evidente que la poesía ya no es la misma. Antes solo se escribía sobre el polvo de la derrota, sobre el polvo del olvido. Ahora se trata de no olvidar el polvo que día a día cae sobre las casas, 12 toneladas en 24 horas, sobre las calles tranquilas de Santiago Norte, y golpea, envenenado, en los pulmones.